que ayer por alguna razón ajena a mi voluntad omitimos y ahora queremos repasar esto. Está en la lección primera y comienza con ese título que está ahí arriba: temas relacionados con el estudio y la enseñanza de la Biblia. Hay ciertas disciplinas que están relacionadas con el estudio y con la enseñanza de la Biblia. Uno de esos temas es la exégesis. La exégesis. Esa palabrita, exégesis, el prefijo ex, ahí aparece con una X por razones de fonética, pero es ec, una E y una K, sería la preposición. La K se cambia por la X debido a que va seguido de una vocal, ¿eh? De manera que se dice exégesis. Y la otra palabra, la égesis esta, viene de un verbo griego que significa guiar, conducir. Guiar hacia afuera. Eso, por supuesto, es una tontería decirlo. Eso significa exégesis, poner al descubierto, poner a la luz, sacar algo y mostrarlo para que se vea, para que se vea. De manera que exégesis es la determinación del significado del texto bíblico dentro de su ambiente histórico y literario. Por medio de la exégesis se determina el significado del texto bíblico dentro de su medio o de su ambiente, o como se dice de manera callejera, de su contexto, dentro de su contexto histórico y literario. No quiero desanimar a nadie, todo lo contrario, quiero animar a todos, pero debo decirlo. La exégesis en el sentido más puro de la expresión, más genuino del vocablo, más claro del concepto, tiene que ver con el estudio del texto en su idioma original. Ahora, yo sé que todos no somos aptos para estudiar, o no nos agrada, o no nos gusta, lo que sea, los idiomas originales, hebreo y griego. Pero eso hoy día es superado. Hay mucho material ya en castellano que nos permite tener esas fuentes en nuestro propio idioma y usar esas herramientas en nuestro propio idioma. Hay léxicos hebreo-castellano, castellano-hebreo, hay léxicos griego-castellano, castellano-griego, y hay luego material exegético también en castellano. Hay una serie, algunos a lo mejor la tienen, el que no lo tenga, que procure comprarlo, aunque tenga que dejar de comer helado por 5 años, para ahorrar. Tienes que dejar de comer helado, 5 años, déjalo y ahorra. Se llama en castellano Imágenes Verbales del Nuevo Testamento, de A.T. Robertson, publicado por la Casa Clie, traducido por un gran amigo mío, Santiago Squain. Recomiendo esa obra, Imágenes Verbales del Nuevo Testamento. Creo que son 6 tomos muy importantes para la biblioteca del maestro, del pastor, del predicador, de aquel que quiere aprender la Biblia. Por ejemplo, yo doy algunos conceptos gramaticales que en ese trabajo de A.T. Robertson, que en realidad es un trabajo hecho por los alumnos de A.T. Robertson. A.T. Robertson fue un gran erudito, un gran maestro, gran profesor del idioma griego. Tiene la mejor gramática del griego que se haya escrito, la gramática de A.T. Robertson. Y él, como profesor de exégesis del Nuevo Testamento, en la escuela, en el seminario donde enseñaba, asignaba a sus estudiantes la exégesis de libros del Nuevo Testamento. Y todo ese material fue recopilado y ahora se llama, en castellano, Imágenes Verbales del Nuevo Testamento. También está en inglés, yo lo tengo en inglés, tal como se hizo originalmente. En inglés se llama Word Pictures of the New Testament. Muy bien, exégesis. Partimos de ahí, la exégesis. Pero también como parte del estudio de la palabra de Dios está la hermenéutica. Esa palabrita, hermenéutica, no es una enfermedad, no es una bacteria, no es un virus. Hermenéutica es la ciencia, y aquí se me han equivocado, el arte, no acta, arte. Y el arte, ahora sí, por las que el significado del texto bíblico es determinado. Bueno, ¿por qué se usa la palabra hermenéutica? ¿Por qué se utiliza esa palabra hermenéutica? Se utiliza porque los griegos, particularmente en el período clásico, tiempos de Homero, por allá muchos años atrás, antes de Cristo, los griegos tenían un Dios para todas las cosas. Y según la mitología griega, los dioses emitían mensajes. Ayer en la noche hablaba de oráculos. Los oráculos en el griego eran sitios desde donde los dioses hablaban. Por supuesto, eso era mitología de entre los griegos. Y entre todos los dioses griegos había uno que se llamaba Hermes. Hermes. Hermes era el dios que interpretaba el mensaje de los dioses griegos. Por lo tanto, de ahí surge la palabra hermenéutica, porque viene de Hermes. Cuando los romanos conquistaron a los griegos, militarmente lo conquistaron, a su vez ellos fueron conquistados culturalmente, y los romanos retuvieron los mismos dioses, pero con otros nombres. Si os acordáis, espero que os acordéis, en Hechos capítulos 13 y 14, Bernabé y Saulo, el apóstol Pablo, salen en su primer viaje misionero y van al Asia Menor, a la región de Galacia. Y allí realizan cierto milagro. Y los nativos de allí creen que que son dioses que han descendido y llaman a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, viceversa. Mercurio ahí es el equivalente de Hermes, De manera que los romanos también hicieron eso. Vamos a ver esto un momentito más, vamos a analizarlo. Hermenéutica es la ciencia. Hermenéutica es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? ¿Cuál es el fundamento de una ciencia? ¿Qué es lo que hace que una ciencia sea eso, una ciencia? ¿Qué es lo que es? Una ciencia es una ciencia porque se guía por leyes. La ciencia se guía por leyes, normas o leyes, reglas, leyes. Eso es lo que hace que una ciencia sea una ciencia. Muy bien, pero la hermenéutica no solo es una ciencia, es también un arte. ¿Por qué la hermenéutica es, además de ser una ciencia, por qué es un arte? Voy a contaros una historia. Algo que me pasó a mí hace unos años, 10, 12 años atrás, que me humilló un poco. Esto es un secreto, ¿eh? No lo digáis a nadie por ahí, no lo digáis a nadie, porque es un secreto. Mi hija, Esther, es flautista. Esos que soplan por el agujerito, flauta de concierto de esas, ¿eh? Se llaman flauta travesera. Esa es su profesión. Y estando en Vigo, en la ciudad de Vigo, linda ciudad, por cierto, linda ciudad, en las Rías Bajas de Galicia, pues buscamos un profesor que viniese a la casa a enseñar. Ya ella había estudiado, pero quería alguien, un experto, que viniese a darle unas clases de flauta, perfeccionar más su trabajo. Y vino un señor, hombre joven, 30 y algo de años, llegó a la casa, lo invité a pasar, se sentó allí en la sala y comenzamos a hablar. Y uno pues quiere buscar un tema de qué hablar, imagínate, ¿qué puedo hablar yo con un flautista? Se me ocurre preguntarle al señor flautista, dígame, señor flautista, ¿cuántas horas debe alguien practicar, ensayar, practicar la flauta? ¿Cuántas horas al día? Y observé que aquel hombre se me sonrió con una sonrisita de esas un poco pícaras. Y ya yo dije, esto me huele mal. Y me puso un poquito moscas. Me dijo el hombre, mire, depende. Usted puede ensayar o practicar una hora al día, o 2 horas al día, o 5 horas al día, 8 horas al día, o 10 horas al día. Yo por dentro de mí estaba pensando, bueno, ¿a dónde va el amigo? Y entonces me dice, mire, si usted practica una hora, usted es un flautista de una hora de práctica. Y si practica 5, usted es un flautista de 5 horas de práctica. Y si practica 10 horas, usted es un flautista de 10 horas de práctica. ¿Y sabe qué me dice? Cuando suba al escenario, la gente se va a dar cuenta. Ese señor me ha dado un mazazo tremendo. Y ahí está la clave. No sé si esto toca la cuerda, da la nota que quiero dar. Arte, el arte es arte porque tiene que ver con práctica. El pintor nace, pero no nace hecho. El músico nace, pero no nace hecho. El maestro nace, pero no nace hecho. El pintor tiene que pintar y pintar y pintar, y entre más pinta y más lo hace, mejor pintor será. Y el músico tiene que, no importa qué instrumento toque, el órgano, la flauta, la trompeta, el trombón, el saxofón, el clarinete, lo que sea, tiene que practicar. Horas y horas y horas y horas, y esa práctica perfecciona. Y entre más lo hagas, mejor músico serás. Y el pastor, el predicador, el maestro, tiene que hacer lo mismo. El hermeneuta tiene que seguir normas y leyes, ciencia, pero tiene que practicarlo. Y tiene que practicarlo por sí mismo. Tienes que disfrutar el gozo de descubrir algo. Tienes que disfrutar el gozo de descubrir algo, aunque sea algo que muchos ya hayan descubierto. Cuando tú lo descubres, te produce una alegría, un gozo grande. Aunque luego te leas un libro y digas, mire, ya este lo había descubierto antes que yo. Pero nadie te quita lo bailado. La alegría de saber que lo has descubierto. Esa es la cuestión. Hermenéutica. Y la hermenéutica es la ciencia y el arte por la que el significado del texto es determinado. El significado del texto quiere decir cuál fue la intencionalidad del autor original. Eso es lo que uno quiere describir. ¿Cuál era la intencionalidad del autor original cuando escribió lo que escribió? ¿Qué quiso decir el autor original cuando escribió esto que está ahí? De manera que el significado del texto tiene que descubrirse desde el punto de vista del autor original. ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su intencionalidad cuando escribió lo que escribió? Y os digo ahora, aunque lo repita muchas veces después, el único método de interpretación fiel, válido, justo, de las Escrituras es ese que se llama literal. Pero para que no os asuste la palabra literal, os voy a dar otros sinónimos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga boli para escribir y papel, que lo escriba, porque se le va a olvidar seguro. ¿Qué significa literal? Significa una interpretación gramático-histórica-cultural. Gramático-histórica-cultural. cultural. Eso es lo mismo que literal. Eso es un sinónimo. Ahora pones una coma después de cultural. Normal es otra palabra. Literal, gramático, histórico, cultural, también es normal. Ahora pones otra coma y pones la palabra natural. El método literal es el método natural de interpretar algo. Cuando tú te lees el Quijote de la Mancha, tu finalidad debe ser descubrir qué quiso decir Cervantes cuando escribió esa obra. ¿Qué quiso decir Don Miguel de Cervantes y Saavedra cuando escribió esa obra? ¿Qué quería comunicar? ¿Qué quería comunicar? De manera que tenemos literal, gramático, histórico, cultural, normal, natural, y hay otra palabrita más, llana, tal cual, llana o llano, el método llano de interpretar. Así se debe de interpretar la Biblia. No se debe interpretar la Biblia alegóricamente. No se debe interpretar la Biblia simbólicamente. No se debe interpretar la Biblia metafóricamente. La Biblia se debe interpretar de manera normal, natural, llana, literal, gramático, histórico, culturalmente, para llegar a descubrir, para llegar a desentrañar el significado del pasaje. Es decir, lo que el autor original quiso decir con lo que dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Entre paréntesis, ahora mismo, antes de que lo olvide, quiero que hoy, entre ahora y antes de acostaros, esta noche, escojáis el pasaje favorito vuestro. Todos los que quieren recibir crédito por esta materia, todos. Todos sin excepción. Busca tu pasaje favorito. Mirad que digo pasaje, no solo un versículo. Ese versículo tiene que estar dentro de un párrafo. Léelo por lo menos 10 veces. Espero que no hayas escogido el Salmo 119. Pero que tampoco hayas escogido el 117, que es un salmo bonito. Léelo por lo menos 10 veces. Si tienes más de una versión, léelo en más de una versión. Después que lo hayas leído por lo menos 10 veces, coge un folio y escribe una lista de observaciones, algo que tú notes en ese pasaje, una lista de observaciones, una lista que abarque alrededor de 20 observaciones de ese pasaje. Y mañana hablaremos del tema. Tráelo ya para mañana, ¿eh? Y entonces hablaremos. Muy bien, hemos hablado de exégesis y hemos hablado de hermenéutica. Hemos hablado de exégesis a modo de definición. Todavía no hemos hablado de los detalles y hemos hablado de hermenéutica también a modo de definición. Y hemos hablado de una interpretación literal y hemos dicho que eso es sinónimo de gramático histórico. Aquí me gustaría un guión igual que este. Aquí estamos bien al día en todas, ¿eh? Muy bien, interpretación literal es gramático histórico cultural, coma, después normal, coma, después natural, coma, y luego llana. Todo eso es lo mismo, ¿eh? Muy bien, eso es para hablar de una interpretación literal, porque hay gente que le tiene miedo a la palabra literal. No sé por qué, es una linda palabra, pero hay gente que le tiene miedo. Interpretación literal es lo mismo que hablar de una interpretación gramático, histórico, cultural o normal o culto, perdón, aquí se me fue esto aquí. Muy bien, o normal, o natural, o llana, ¿eh? Eso es lo mismo. Bien, ya hemos visto eso. Vamos ahora a hablar de otra de las ayudas del estudio bíblico, otro de los temas, que es la exposición. Exposición es la comunicación del significado del texto bíblico, pero ahora mira la palabrita, junto con su importancia y aplicación para los oyentes de hoy. Apréndete esa definición. Si yo estoy frente a una congregación y les digo, amados hermanos y hermanas, aquí tengo este pasaje, qué sé yo, Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 10. Esto es lo que el Señor dijo a Moisés para que Moisés lo diga al pueblo de Israel. Y ese Moisés fue así y asá, y el pueblo de Israel tal, y estoy hablando de Moisés y del pueblo de Israel, y doy toda la historia de eso. Lo único que estoy haciendo es dar información. Os estoy informando, nada más. Pero esa no debe de ser mi meta. Mi meta no es solo informar, mi meta también es formar. Y si uno solo informa y no forma, a la postre lo que hace es deformar. Si la información no va acompañada de formación, resultará en deformación. Y es por eso que el pasaje bíblico, la exposición, tiene que pasar por la mente, por el corazón, por la vida, por la actitud del pastor, y a través de él a su congregación, a sus oyentes. Lo mismo con el maestro. La enseñanza que el maestro imparte debe de ser la enseñanza de un material que él ha absorbido, que ha pasado por sus neuronas, pero también por su corazón y por su conciencia y por su vida, y a través de él a sus estudiantes. Porque si tú solo informas a tus estudiantes, no estás cumpliendo con la tarea del maestro. El maestro por excelencia, por supuesto, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo cosas en presencia de sus discípulos. Luego hizo que sus discípulos hicieran cosas. Pero el Señor Jesucristo, las cosas que hizo y las cosas que dijo, las vivió delante de sus discípulos. Y ese fue el gran impacto. El Señor Jesucristo no solo enseñó acerca de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad encarnada. No solo enseñó acerca de la luz, Él dijo, yo soy la luz. No solo enseñó acerca del amor y de la gracia y de la misericordia y de la bondad, Él era el amor, la gracia y la misericordia y la bondad encarnados. Y si nosotros no, por así decir, nos encarnamos también en esas cosas, entonces nuestra enseñanza va a ser débil y deficiente en la medida en que eso no se traduzca a la práctica de la vida diaria. Eso es lo que nos enseña la exposición. Mire, añado algo más antes de... Todo mensaje, ¿crees que se te va a olvidar? Escríbelo. Todo mensaje debe ser expositivo, todo mensaje. Si vas a predicar de un tema, tu mensaje debe ser la exposición de ese tema. Si vas a predicar un versículo, tu mensaje debe ser la exposición de ese versículo. Si es un párrafo, un capítulo o un libro, tu mensaje debe ser la exposición de ese párrafo, de ese versículo, de ese libro. Todo mensaje debe de ser expositivo, una exposición de lo que tú vas a hablar. ¿Quieres dar un mensaje acerca de la madre, porque es el día de la madre? Pues debe ser una exposición acerca del tema ese de la maternidad, de ser madre, todo lo que implica eso. Muy importante recordar eso. Muy bien, vamos a otra cuestión. Homilética. ¿Y qué es la homilética? Mire, también es ciencia y es arte. ¿Por qué es ciencia? ¿Por qué es ciencia? Porque se guía por leyes. ¿Y por qué es arte? Porque hay que practicarlo. Hay que practicarlo. A veces delante del espejo tienes que practicarlo. Entre paréntesis, esto lo aprendí de un par de profesores. Estudié 4 años y medio en una escuela bíblica, donde habíamos estudiado toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, 4 años y medio. Después de graduarme, me di cuenta que no sabía predicar. Hasta que fui al seminario en Dallas, y allí con un querido profesor, al que le estoy tremendamente agradecido, llamado John Reed, yo no sé si aquí hay alguien a quien el nombre Roger Williams le sea familiar. Roger Williams fue el fundador de la Iglesia Bautista en los Estados Unidos, allá por el siglo XVIII, 1700, por ahí, más o menos. Pues este John Reed es descendiente directo de Roger Williams. que ahora cuando estuve en Ginebra, allí en donde está la estatua de Calvino, hay allí al lado de Calvino algunos de los grandes, y entre ellos está ese hombre, Roger Williams. Muy bien, este John Reed me enseñó a predicar. Y con otro pastor a quien yo escuchaba, para mí, los grandes predicadores de la fe cristiana, Spurgeon, después de Pablo. Pablo primero, Spurgeon, y luego W.A. Criswell, pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, acaba de morir a los 91, 92 años en febrero de este año. Tremendo predicador. Y una de las cosas que aprendí de estos señores es lo importante de hablar con claridad. Esto hay que practicarlo. Por eso la homilética es ciencia y es arte. Tienes que acostumbrarte a pronunciar bien las palabras, no a babucearlas. Que la gente que está allí tenga que decir, ¿qué dijo? No entendí. Tienes que hablar con claridad. Y eso es algo que uno aprende en clases de lingüística, etcétera. Tienes que saber. La lengua es lo que se llama el articulador. La lengua es el órgano que es el articulador de las palabras. ¿Dónde la colocas? ¿Cómo la colocas dentro de tu boca para pronunciar bien las palabras? Tener una dicción clara, que la gente entienda lo que dices. Muy bien, homilética es la ciencia y el arte por los que el significado y la importancia del texto son comunicados mediante la predicación. Homilética tiene que ver con predicación. Una homilía es equivalente a un mensaje. Homilía es un sermón. Es un mensaje. Homilética es el arte y la ciencia, o la ciencia y el arte de predicar, de comunicar con eficacia el texto de la palabra del Señor. Muy bien, algo más antes de terminar, una cosita más que se llama pedagogía. Aquí hay pedagogos que me podrían enseñar a mí mucho acerca de esto. No soy pedagogo, he estudiado algunas clases de pedagogía, pero no soy pedagogo. Pedagogía es también la ciencia y el arte por los que el significado y la importancia del texto bíblico son comunicados en una situación de enseñanza. Homilética es en una situación sermónica. Tú hablas a la gente y ellos escuchan, pero luego, a mí me gustaría hacer esto, todas las veces que predico, me gustaría decir, hay algo que la audiencia no ha entendido, algo de lo que he dicho que no se haya entendido, y obtener esa información para poder aclarar. Pero pedagogía es diferente. Pedagogía se hace en el aula, en un medio de enseñanza. Y allí sí puedes tener esa reacción de tus estudiantes, eso que llaman en inglés el feedback, que tú sepas dónde no aclaraste, dónde no enseñaste bien. A uno a veces le parece que lo ha explicado bien, pero no ha sido así, y alguien se quedó sin entender. Muy bien, vamos a orar un momento antes de comenzar. Padre, encomendamos esta hora en tus manos. Estamos conscientes de que tenemos que depender de ti. Y también estamos conscientes de tu presencia aquí con nosotros y en nosotros. ilumina nuestras mentes, ayúdanos a concentrarnos en este estudio y que este tiempo de aprendizaje sea de provecho para nuestras vidas, para tu obra, para tu iglesia aquí en este mundo. En tus manos nos ponemos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, comenzamos ahora con este aparte, punto de partida en el estudio bíblico. Es decir, ¿de dónde partimos? ¿Dónde comenzamos? Todo pasaje bíblico está constituido de cuatro elementos. En primer lugar, términos. En segundo lugar, estructura. En tercer lugar, formas literarias. Y en cuarto lugar, el entorno o el ambiente del pasaje. Vamos a comenzar con esta cuestión de término. Término es una palabra tal como es usada en un ambiente particular, o si quieres usar la palabra contexto, está bien, en un contexto particular, un ambiente particular. En ese ambiente hay nombres o sustantivos. Nombres o sustantivos, pronombres, verbos, adverbios, adjetivos, artículos, preposiciones, conjunciones, interjecciones. Eso lo aprendimos en la gramática cuando estábamos, ¿verdad?, en la primaria, estábamos estudiando, se nos enseñó esto, que en el lenguaje hay nombres o sustantivos. El nombre se usa para designar una persona o una cosa. Y luego hay los pronombres. Un pronombre es una parte del lenguaje que sustituye al nombre. Verbo es esa parte del lenguaje, ese grupo de palabras que indican acción, también indica sentimiento o lo que se llama pasión. Adverbio es un calificativo, es una palabra que se utiliza para calificar al verbo. También puede calificar a un adjetivo o a otro adverbio. Luego tenemos los adjetivos. Los adjetivos a veces califican, también hay adjetivos calificativos y de varias índoles. El artículo se utiliza para identificar una cosa. En castellano hay artículo determinado y artículo indeterminado. Por ejemplo, decimos el libro. Ese es un artículo determinado. El o la casa, la también, pero en castellano hay artículos indefinidos o indeterminados. Un libro, una casa. En el idioma del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, en los dos, no hay artículos indeterminados o indefinidos. En griego no hay un como artículo, no existe. En el griego una palabra lleva un artículo determinado o definido o no lleva nada. Si la palabra va acompañada, el sustantivo va acompañado de un artículo determinado, eso es para identificar ese sustantivo. Si no lleva nada, no lleva ningún artículo, se le llama en griego anarthros. Anarthros significa sin artículo. El énfasis recae en la esencia de ese sustantivo. Por eso es que los testigos de Jehová están rotundamente equivocados cuando traducen en sus Biblias San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Que eso no existe en castellano, en griego, perdón. No existe en griego. No se puede decir el verbo era un Dios. Habría que decir también San Juan 4:24, Dios es un espíritu. Y eso es ridículo. O decir, primera de Juan 1:5, Dios es una luz. O habría que decir que los ángeles, aquellos que cantaron o dijeron, como uno quiere interpretarlo ahí, gloria a un Dios en las alturas. ¿Quién se le ocurre eso? Entonces, hay que tener eso en cuenta. En el idioma de la Biblia, tanto en hebreo como en griego, solo existe el artículo determinado o el artículo definido, el o la y sus correspondientes plurales. No existe un artículo indefinido o indeterminado, un o una. No existe. Y hay que recordar también que la presencia del artículo identifica al sustantivo. La ausencia del artículo enfatiza la esencia de ese sustantivo. También hay preposiciones. Preposiciones. Más adelante hablaremos de las preposiciones. Hay un cuadro en vuestro material que habla de las preposiciones. En el griego, muy importante, las preposiciones son muy importantes, porque nos ayudan a entender algo de la acción, nos ayudan a entender el énfasis, nos ayudan a entender la dirección de una cosa, muchas cosas. Y luego las conjunciones también en el idioma griego y en el idioma del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, y las interjecciones. Las conjunciones es para unir, o a veces para indicar también el sentido de una cosa. Hay conjunciones que son enfáticas, otras que no son enfáticas. Cuando en una oración gramatical se utilizan muchas conjunciones, eso es una figura de dicción. A eso se le llama polisíndeton, muchas conjunciones. Es una figura de dicción y es muy importante. Cuando hay una figura de dicción, el escritor quiere que el lector se detenga en cada una de las cosas. Esto y esto y esto y esto. Que pare, que analice cada una de esas. Cuando no hay conjunción, a eso se le llama asíndeton. Sin conjunción. Asíndeton. Y eso significa, esa es otra figura también, que el autor quiere que el lector llegue pronto al final, porque en el final está el énfasis. Entonces hay que prestar atención a todo eso. Por eso es que el estudio de la Biblia es una tarea, es un trabajo. Hay gente que cree que el predicador no trabaja, no tiene nada que hacer. Bueno, habrá algunos que no trabajen, no lo dudo. Habrá algunos mangantes que no trabajan, y entonces suben a la plataforma y creen que nada, que le dan ahí un botoncito y nada, y ya. Ya está, ¿eh? El pastor de verdad, tiene que trabajar, tiene que sudar sus sermones. Uno de mis profesores decía que él invertía alrededor de 36 horas en cada sermón. Es bastante. Pero algunos creen que los pastores no trabajan. Bueno, vamos a ver ahora el tema de la estructura. ¿Qué es eso de estructura? Aquí estamos tratando con cuestiones fundamentalmente gramaticales, pero esto es fundamental para poder estudiar bien. Estructura es la relación y la interrelación entre los términos. Esa es la manera de comunicar ideas. Ya hemos visto lo que son los términos. Son las palabras tales como son usadas en su ambiente. Nombre, pronombre, verbos, adverbios, adjetivos, artículos, preposiciones, conjunciones, interjecciones. Estructura es cómo se interrelacionan esas palabras para comunicar. Cómo se interrelacionan para comunicar. Y ahí tenemos lo que es una frase, por ejemplo. Una frase, un grupo de dos o más términos constituyen una unidad parcial de pensamiento y expresión. ¿Eh? Frase es grupo de dos o más términos que constituyen una unidad parcial de pensamiento y expresión. Una frase es una unidad parcial de pensamiento. Por eso uno no puede solo analizar una frase. Hay personas que me vienen con un, dicen que con un versículo, y lo que me traen es una frase. Una frase. Y con una frase uno no puede analizar una verdad bíblica. En conciencia, no lo puede hacer. También hay lo que se llama cláusula, una cláusula, grupo de términos, incluyendo un sujeto, verbo y un complemento que constituye una unidad parcial, podría ser, o total de pensamiento. Pero tiene que haber un sujeto, un verbo y un complemento. Y vamos a aprovechar, esto lo vamos a ver después, pero ya que estoy hablando de esto, vamos a mencionar. ¿Qué es un sujeto? Un sujeto, ¿qué es un sujeto? Sujeto no es un delincuente, el sujeto tal, delincuente. No, aquí estamos hablando de otra cosa. ¿Qué es un sujeto? Sujeto es aquello de lo que se habla. El verbo es el nexo, el verbo va a indicar la acción, es el nexo entre el sujeto y el complemento. ¿Y qué es el complemento? ¿Qué es el complemento? Sujeto, mire qué sencillo, lo voy a poner de una manera muy sencilla, prácticamente lo que ha dicho el hermano, pero lo voy a poner con palabras más sencillas. Sujeto es aquello de lo cual uno habla. Complemento es lo que uno dice acerca de lo que uno habla. Sujeto es aquello de lo cual uno habla. Y complemento es lo que uno dice de lo que uno habla. Vamos a ponerlo de una manera, un ejemplo muy breve, muy sencillo. La casa de la calle primera, la casa de la calle primera es de color azul. ¿Cuál es el sujeto ahí? La casa de la calle primera. Eso es, de eso estoy hablando. La casa de la calle primera. ¿Y qué digo acerca de eso? Que es de color azul. Muy sencillo. Esa no es una buena oración, es lo que se me ocurrió en este momento, pero es para que tengamos una idea de la cuestión. Ahora, miren, generalmente, una oración gramatical tiene un sujeto constituido por una palabra, y si es un sujeto compuesto por más de una, dos palabras, digamos. Juana y María caminaban juntas por el parque. Ahí es un sujeto compuesto, Juana y María. Verbo caminaban, complemento juntas por el parque. Eso es una oración gramatical. Hay una diferencia entre una oración gramatical y una idea. Hay una diferencia. En una idea uno tiene que ampliar un poco. El sujeto de una idea es una pequeña frase, porque uno quiere aclarar lo suficiente para que el oyente sepa de qué habla uno de manera concreta. Entonces, no es lo mismo el sujeto de una oración gramatical que el sujeto de una idea. Por ejemplo, si yo subo a la plataforma y le digo a mi congregación, hoy quiero hablaros de la fe. Mi sermón hoy es acerca de la fe. Puedo pasarme 5 años, 10 años hablando de la fe y no lo termino. Pero si yo le digo a mi congregación, hoy quiero hablaros de la fe que tú y yo necesitamos para enfrentarnos a los problemas de la vida diaria. Ahí está el sujeto de una idea. Mis oyentes van a entender exactamente lo que les he dicho. Les voy a hablar de la fe que necesitamos para hacer frente a los problemas diarios de la vida. Es una frase, pero ese va a ser el sujeto de la idea. El sujeto de una idea tiene que ser más amplio, más aclaratorio, más concreto. No les voy a hablar solo de la fe. Les voy a hablar de una clase de fe concreta, la que nos fortalece para confrontar los problemas de la vida. Podría hablarles de la fe en el aspecto salvífico, la fe cuando creemos en Cristo para ser salvos, pero de eso no les quiero hablar. Quiero hablarles de otro aspecto de la fe. Y lo mismo podemos hacer con cualquier otro tema. Es importante aclarar, ser concretos a la hora de predicar y de enseñar, y no hablar en generalidades. Nuestros sermones tienen que tocar la carne, los huesos, los sentimientos, la sensibilidad, las conciencias de aquellos que nos escuchan. Si no, de poco sirve. Hablaba de cláusula y ahora vamos a ver la oración. Una oración es palabra o conjunto de palabras con que se expresa un concepto cabal. Una oración es una unidad de pensamiento. ¿Por qué digo ahí palabra o conjunto de palabras? Porque hay que aclarar esto. Por ejemplo, si yo digo llueve, esa palabra es una oración, consta de una palabra y es un verbo, expresa una idea completa, llueve. En esa frase que tenemos en nuestras Biblias, que Cristo pronunció desde la cruz, decimos que el Señor dijo, consumado es. Esa, en el texto del Nuevo Testamento, es una sola palabra, es un verbo, tetelestai, verbo en tiempo perfecto, voz pasiva. Consumado es, deuda saldada, no se debe nada, todo está cancelado. Entonces, a veces, en una oración hay una palabra, pero por lo general hay un conjunto de palabras con que se expresa un concepto cabal. Una oración, esa es una unidad de pensamiento. Si uno lee, estudia la Biblia, a veces en el concepto paulino, uno se asombra. Voy a daros este pasaje. Efesios 1, del 3 al 14. Eso en el Nuevo Testamento es una sola oración. Esa es parte del estilo paulino. Es como una espiral, como imaginaos que Pablo va subiendo a medida que va escribiendo eso, una escalera de esas de espiral. ¿Sabéis esas escaleras que van así, uno va subiendo? Y Pablo, cuando pone el pie en el primer peldaño, dice la primera palabra, bendito, y va escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y subiendo hasta que llega a lo último. Eso ilustra esta oración, esa es parte del estilo de Pablo. Sugiero que la leáis, porque es tremendo pasaje. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Ese Pablo lo escribió para darnos alegría y gozo, aunque a algunos le da tristeza, a mí me da alegría y gozo. Algunos cuando leen ahí que Dios nos eligió, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, algunos se enfadan por el contenido de ese pasaje. A mí me da gozo, me da alegría ver lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho. No me daba cuenta de que estaba el texto aquí. Bendito, creo que es esta palabrita, sea, no está en el texto original. Voy a mirarlo un momentito. Vamos a dejar el pasaje tal como está ahí. Vamos a mirar el texto a ver qué dice Pablo en ese pasaje. No, ese verbo no está. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito. Y la palabra sea se sustituye. No está mal que se sustituya, no está mal que se sustituya. Eso se hace. Yo lo que haría sería poner eso en letritas diferentes. Esas letritas diferentes. Para que vea que eso se ha suplido. El sujeto aquí es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea. Es el énfasis ahí. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito eres. Es como comienza Pablo ahí, cómo reacciona Pablo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito, bendito sea. Y luego nos dice que ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dice, el que nos bendijo. Y mire, el Dios y Padre, este artículo está bien. Aquí, en el que ese, es un artículo también, en el griego. El Dios y Padre es el que nos bendijo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tal vez mejor ahí sería por Cristo, por medio de Cristo. Jesucristo es el instrumento divino, Él es el bendecidor, tal como nos escogió en Él. Y ese verbo nos escogió, dice ahí según nos escogió, tal como en el texto, nos escogió, es un verbo, mire, es un verbo que está en la voz media. La voz media. En castellano hay voz activa y voz pasiva, y creo que también hay una voz reflexiva. En el griego existe, muy característico de ese idioma, una voz media. En la voz activa, el sujeto realiza la acción. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. En la voz media, el sujeto hace las dos cosas. Realiza y recibe la acción. El sujeto realiza una acción en su propio beneficio. De manera que ahí, si uno fuese a hacer una exégesis de esa expresión, según nos escogió por sí mismo y para sí mismo. Habría que añadir eso en una exégesis. Él nos escogió por sí mismo y para sí mismo. El sujeto realiza y al mismo tiempo recibe la acción. Dice ahí, nos escogió para su propio beneficio. Y casi podría añadirse ahí, para su propia gloria. Y Él nos escogió, dice ahí, en Él. Para mí, ese en que está aquí es un instrumental. No nos escogió en Él, nos escogió por Él. Otra vez, Cristo es el instrumento divino de esa elección o selección. Nos escogió por Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de crear el mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, al escogernos, al elegirnos, el Señor está ya contemplando el propósito final que Él tiene con nosotros. Y para que podamos ser santos y sin mancha, primero tiene que redimirnos, regenerarnos, salvarnos, santificarnos. Si no, no podríamos ser santos y sin mancha. De manera que eso tiene que implicar la salvación también, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué más? La elección no tan solamente fue antes de la fundación del mundo, sino que fue en amor, en amor, en amor. Dos características de esa elección divina, antes de la fundación del mundo, y en amor, habiéndonos predestinado, habiendo fijado nuestro destino de antemano. Dios fijó nuestro destino de antemano. Y nuestro destino es que seamos semejantes a Cristo. Esto lo dice Romanos 8, 28 al 30. Para que, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora miremos esa palabrita, predestinado. Esa palabrita es como poner un círculo alrededor. Poner un círculo alrededor. Esa palabra viene de un verbo griego que de ahí procede la palabra horizonte. ¿Sabéis lo que es el horizonte? Nos escalamos una montaña y entonces miramos y esa línea imaginaria, ese círculo imaginario que vemos, eso es el horizonte. Bueno, esa palabra predestinado produce esa palabra que en castellano viene a ser horizonte. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire, el instrumento es Jesucristo. Y eso es en conformidad, según el puro afecto de su voluntad. Todo eso es hecho según el puro, el purísimo, el más nítido afecto de su voluntad. Y todo eso tiene un fin, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Es para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, para que al contemplar eso que Dios ha hecho podamos decir, alabada sea la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado o por el amado. ¿En quién? En ese amado tenemos redención por su sangre. Este es el precio con el cual Él nos ha comprado. Redimir significa comprar su sangre. Y eso tiene que ver con el perdón de pecados. Nuestros pecados han sido perdonados porque Cristo pagó la deuda nuestra en la cruz del Calvario, según las riquezas de su gracia. Mire qué interesante. Según las riquezas de su gracia. Según las riquezas. En armonía con las riquezas de su gracia. Para ilustrar esto, si el pastor Mayén viene a mí y me dice, oye, Carballosa, mira, tengo una necesidad. Yo ahora necesito pagar, ahora mismo necesito pagar $1,000 a alguien y quisiera que me ayudaras. Y mientras él me dice eso, yo pienso, uy, tengo 2 billetes de $500 en mi bolsillo, en uno de mis bolsillos, y en otro tengo otros $600 más. Y yo voy allí a este bolsillo donde tengo los 1,000 y saco 500 y le digo al pastor Mayén, mira, te voy a dar estos 500, ¿eh? A ver si hay algún otro hermano por ahí que te facilite los otros 500. Y bueno, él toma los 500 y se va. Si yo hago eso, le he dado al pastor Mayén de mis riquezas, De lo que yo tenía, le di. Pero si en lugar de eso yo hubiese hecho otra cosa, el pastor Mayen ha venido a decirme, mira, necesito pagar $1,000. Y yo tengo 1,000 en un lado y tengo 600 en otro. Si yo le hubiese dicho, mira, pastor Mayen, toma los 1,000 que me has pedido, pero por si acaso te voy a dar estos 300 más. Entonces, no le he dado de mis riquezas, le he dado según mis riquezas. Le he dado en conformidad con mis riquezas. Bueno, eso es lo que Dios ha hecho. El Señor no nos ha dado de sus riquezas, nos ha dado según las riquezas de su gracia. Es decir, nos ha dado abundantísimamente de esa gracia suya. Y dice aquí el apóstol, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Mire, es según su beneplácito. Es algo que sale de su voluntad, de su propósito, de su agrado. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso que Dios va a hacer cuando Él complete su plan perfecto a través de Cristo, poner todas las cosas en su sitio. Los santos ángeles, arcángeles, querubines, serafines en su sitio. Satanás y sus demonios en su sitio. Los redimidos en su sitio. Los perdidos en su sitio. La nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo en su sitio, todo en su lugar. Perfecta armonía. Y añade el apóstol, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Habíamos visto por allí su beneplácito, y antes habíamos leído algo que también tiene que ver con su voluntad. Es en Dios, es en Él, es en la Trinidad donde todo esto tiene lugar. Dios no está consultando con ángeles ni arcángeles, ni principados de ningún tipo. Todo esto es según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo esto a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Es la gloria de Dios. El propósito grande y final de Dios no es la salvación de personas, amigos míos. No, no. El propósito grande, final y último de Dios es su gloria. Es su gloria. Cuando todas las cosas estén en su sitio, que todo sea para su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y estos versículos que siguen para mí son de tremenda bendición. Ahora dice, en Él, en ese Cristo. Mira, esto termina aquí, en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Esto de habiendo oído podría traducirse después de haber oído. Después de haber oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación. Esto aquí, mire, el evangelio de vuestra salvación está en aposición. ¿Entendéis eso? Aposición. ¿Eh? Aposición es algo así. A ver, lo voy a simplificar. Habiendo oído la palabra de verdad, coma, es decir, el evangelio de vuestra salvación. Eso significa que esta expresión, el evangelio de vuestra salvación, está en aposición a esto que se llama la palabra de verdad. Primero, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Mire, no dice solo y habiendo creído. Eso no basta. Es y habiendo creído en él. En él. Hay que creer en él. En él es Cristo. No es habiendo creído. Es habiendo creído en él. ¿Qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa ocurre en el instante en que uno cree en el Señor Jesucristo. El sello indica dos cosas. Indica identidad, indica pertenencia. Ese sello indica quiénes somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. ¿Y a quién pertenecemos? Pertenecemos a Dios. Ese sello nadie lo puede violar, porque es el sello del Señor. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. La palabra arras, que es una palabrita antigua, es la palabra griega arabona. Y arabona es un anillo de compromiso. Es ese anillo con el cual uno compromete su palabra. Compromete su palabra. Arabona. Las arras, el anillo de compromiso de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta que ese día llegue, vamos a tener ese sello inviolable, ese sello del Espíritu. Bueno, mire, todo eso es una oración gramatical. Todo eso es una oración. Desde el versículo 3 hasta esto que he leído, es toda una oración. Tremendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo el Señor lo usó para enseñarnos estas tremendas verdades. ¿Y cómo fue que fuimos a parar ahí? No, ahora mismo no me doy cuenta. Ah, bueno, para hablar de oración. Oración, que es palabra o conjunto de palabras con que se expresa un concepto cabal. Una oración es una unidad de pensamiento. Y lo que quería decir es que desde el versículo 3 hasta el 14 de Efesios 1, todo eso es una unidad de pensamiento que nos dice cómo la gloria de Dios se ha manifestado en ese aspecto en particular que tiene que ver con nosotros, habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vamos a decir un par de cositas más antes de nuestro descanso, pero voy a terminar con esto. Hablamos de oración, hablemos de párrafo un momento. Párrafo es una oración o grupo de oraciones que constituyen una unidad más completa de pensamiento, una unidad de pensamiento más completa. Ese pasaje que pedí que escogieseis e hicieseis ese estudio debe ser un párrafo. Si tienes problemas para identificar dónde comienza y dónde termina el párrafo, ve una Biblia como la Biblia de las Américas o algo así, que te hace la división. O si no tienes una, ven y pregúntame si es un pasaje del Nuevo Testamento, te lo podría decir. Segmento es un grupo de párrafos que amplía y expone la unidad de pensamiento.